show, but the pain's too gross. Some strangers to you. Pues hay una chica que me conmueve mucho de las nuevas intérpretes de hoy, que es Her. Es la quinta canción del álbum Back on My Mind. Es el primer álbum de estudio de la cantante y compositora que se llama Gabby Wilson, más conocida como H.E.R., Having Everything Revealed. Es que eso ahí, tener todo revelado. Her, o H-E-R, yo no sé cómo se dice, ganadora del Grammy Mejor Canción del 2021 por I Can Breathe. Y en esta canción participan Thundercat y el productor Caterer. Esto es un beat lento con un aire de protesta, guiado por esta voz que es muy buena. Baptized Nos vamos ahora para Los Ángeles, California. Un venezolano, Bruno Romano, ha estrenado en estos días un tema con la colombiana Elisa González. Nuestro espectro está abierto para toda la música, siempre y cuando sean de las canciones que a mí más me gustan. Chica de Verde, canción con ritmos suaves, romántica, producida con la ayuda de Enrique Márquez París. También contó con la participación de otra gente importante. Es un grupo realmente colombiano y es un grupo venezolano. Esto se llama Chica de Verde con Bruno Romano y Elisa González. Cuando yo tenía 12 años, vi un 45 con una manzana que hacía parte del trabajo de 1973 de la nueva banda de Paul McCartney. Lo vi y me volví loco. Yo no sé si es bueno o es malo, yo pienso que es muy lindo y muy complejo y muy largo, por lo cual siempre pido que lo pongan completo, completo, para no perder la esencia del tema. Es de diciembre del 73 y fue como de lo primero importantísimo que hizo Paul McCartney. Él vendía antes de Live and Let Die, de otras canciones, pero esta yo creo que lo lanzó realmente con su grupo Wings y con su esposa Linda McCartney. La canción tiene unos pasos increíbles. Hay gente que no le gusta. A mí me parece super canción. Me parece revolucionaria para la época. Me parece que ahí Paul McCartney mostró que era muy superior a todos en ese momento. Y me parece que no es tan comercial, que es lo que me gusta. Van on the Run, McCartney and Wings. Bueno, vamos ahora con una canción absolutamente divina. Tiene un intro un poquitico raro, pero pues hace parte del trabajo del mejor productor y arreglista de Brasil en el mundo, Omir Deodato, que llegó a esferas como Kulan de Gan, Frank Sinatra y un millón de cosas más, e hizo parte de la película Bossa Nova de Bruno Barreto. Y pues él hace una intro un poquito rara. Les pido que tengan una paciencia de un minuto y medio, y después viene pues este tema con Carl Rogers, Americana, y con Dijavan, y es una de las canciones más lindas que escribió Tom Jobim. Tenía que ser contigo, y es espectacular, del año 2000, Só tinha de ser com você. Havia de ser pra você, se não era mais uma senão não seria o amor, aquele que o mundo não vê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. You have all the love in the world that I've got for you and for me. O amor que chegou para dar. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo maestro Otto Greifenstein. Neil Young, un cantante súper versátil, el que no he tenido mucho contacto, lo conocí porque le seguí el grupo cuando era joven, Crosby, Stills, Nash and Young. Él después se retiró, Crosby, Stills and Nash. Bueno, pero hizo parte de la película Filadelfia, que le dio el segundo Oscar consecutivo a Tom Hanks en una película sobre un paciente de SIDA que se muere con Antonio Banderas de pareja y con Denzel Washington, la película Philadelphia y el tema Philadelphia. Recordemos que Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen se ganó el Oscar, pero me quedo con esta, un drama increíble, Neil Young. Sometimes El segundo álbum en solitario de Antonio Carmona, compuesto por el productor Gustavo Santaolalla, contiene 12 canciones con temas importantes. Nelly Furtado apareció en esto. Y me encanta esta canción que se llama Camilo de los Sueños, la mezcla de Andalucía y de USA. Neil Diamond cumplió hace poco 70 y tantos años. Tiene Songs on Blue, Sweet Caroline, un millón de canciones, pero esta fue como un tema que no fue tan exitoso, pero tiene un poquito de swing diferente. Hace parte de su trabajo número 13 de estudio. Lo escribió él. Y bueno, pues

con Smashing Pumpkins. Fue escrita por el jefe Billy Corgan, corresponde al segundo sencillo y la quinta canción del segundo disco Twilight to Straight, pero encontré esta versión que me parece diferente y muy, muy animada. 23 de enero de 1966, cuando la FM hasta ahora surgía. Hoy en día, del 96 al 2022, llevamos la módica suma de 36 años. Esto también apareció en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto 4, que por fortuna no conozco, pero que sé que tiene 600 millones de seguidores en el mundo, si lanzó una cifra muy larga. Lie wide right above the street.